tuvimos efectivamente, que era uno de los objetivos, quizás el central, una reunión en la zona de Mascardi con la comunidad Huincul, el LOF Huincul, que es parte del programa de abordaje del conflicto que se viene planteando desde hace 3 meses, 4 meses aproximadamente. Era una reunión que estaba prevista, por supuesto que es una reunión en un contexto de 3 años o más de 3 años que este conflicto no tiene ninguna solución. Es decir, aquí hay una situación de violencia que ya lleva 3 años, con muertos, con heridos, con tensiones permanentes, que se intentó resolver por intermedio de la máxima violencia, tirando 300 disparos cuando hace, en noviembre de hace 3 años, cuando falleció, murió por los disparos Rafael Nahuel, y que hoy sigue con tensiones, con algunas tensiones por parte de la comunidad también, claramente. Bueno, lo que nosotros estamos es en un abordaje del tema, intentando, fue la primera reunión, fue una reunión de aproximación, no fue una reunión para llegar a acuerdos. Los acuerdos, como cualquiera que sabe, cuando hay mucha tensión, no se logran en una conversación, ni es fácil, ni tampoco los planteos que hace la comunidad son fáciles, ni todos solucionables. Nosotros fuimos a escuchar en nombre del Gobierno Nacional para trasladar y transmitir y ver cuáles de los caminos y los temas que tienen que ver con la judicialización son factibles. Es decir, yo he escuchado, incluso he escuchado a la gobernadora en el día de ayer plantear que ella le parece que el camino que está adoptando el Gobierno Nacional, más allá de que después en lo cotidiano ellos vienen apoyando lo que estamos haciendo, bueno, no le parece que es muy adecuado. Yo la verdad que quisiera preguntar cuál es el otro camino posible. El otro camino es el que se hizo hace 3 años, de subir con comandos a desalojar a la comunidad, o hay una posibilidad intermedia, por supuesto que también condenando las acciones de violencia que han sucedido en estos días, a las que nosotros no suscribimos bajo ningún punto de vista, ni justificamos bajo ningún punto de vista, pero estamos tratando de deshacer y deshilachar un problema muy complejo que se generó hace ya primero muchos años y segundo mucho más recientemente por la acción del Estado.